Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con quien ejerce la Dirección de Defensa de la Democracia y del Ciudadano del Ministerio de Gobierno de la provincia del Chaco, el doctor Julio García. Doctor, es un gusto realmente abrir esta línea para encontrarnos con usted y para escuchar sus comentarios y sus aportes sobre el reciente seminario que tuvieron allí, Paradigmas de los Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas. Bueno, para nosotros también, desde acá, desde el Chaco, desde nuestra provincia, es un gusto estar en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, porque sabemos que llega a muchos lugares y hace un muy buen aporte a las comunidades indígenas y en general a todos los colectivos interesados en cuestiones que nos vinculan con el Defensor del Pueblo. Bien, cuando el seminario se refería a paradigmas en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ¿exactamente de qué hablaba? Bueno, una de las cuestiones centrales de lo indígena, y en esto acentúe lo indígena, no la problemática indígena como por ahí se dice incorrectamente, es que los pueblos indígenas están afuera de agenda, incluso afuera de la agenda de derechos humanos. Y nos parece a nosotros que esto no es casual, sino que la génesis de cómo se fue dando la cuestión de derechos humanos en la agenda mundial, para ponerlo en esos términos, tiene que ver también con esta ausencia de los derechos humanos del colectivo de pueblos indígenas en nuestras regiones y en nuestro país en particular. Bien, parecería ser que una cuestión que organiza mucho este asunto, en el sentido que se le debe dar, me parece correctamente, es la cuestión de la propiedad de tierras y el reclamo no menos histórico que están haciendo las comunidades, ¿no? Sí, en general, a ver, el colectivo pueblos indígenas, o los pueblos indígenas, tienen una demanda que tiene que ver con sacarlo del escenario de invisibilización que lo ha colocado la sociedad en general como negación de lo indígena, y por lo tanto eso implica la negación de varias cuestiones relacionadas con lo que hace la identidad de ese colectivo. Los pueblos indígenas tienen una identidad, una cosmovisión, una cosmogonía, como les gusta decir a los indígenas, y a lo cual nosotros adscribimos plenamente, que permanece totalmente ajeno. Entonces tenemos muchas iniciativas privadas o particulares que hacen de lo indígena algo simbólico, en tanto y en cuanto no cuestiona el sistema. Una de las cuestiones centrales, disculpe la repetición, es la cuestión de la tierra. La tierra es el eje central, el horizonte vital que hace a la existencia misma de los pueblos indígenas. Y esta visión sobre la propiedad, sobre la posesión, sobre el territorio indígena, cuestiona nuestro sistema de apropiación del territorio, nuestro sistema de cuidado del medio ambiente, nuestro sistema de relación con todo lo que sea la naturaleza. Y creo que eso es lo que no se le permite a los indígenas, básicamente. ¿Cómo le parece a usted que sería posible, o a través de qué medidas prácticas, hacer visible esto que usted bien definía como invisibilización, ¿no? Lo primero es, hay que fortalecer plenamente a las comunidades y organizaciones indígenas. O sea, el sujeto de diálogo, el interlocutor, son los pueblos indígenas. Y en esto la clase política, las iglesias, las ONG, deben desistir de su política colonialista de querer adscribir a los indígenas a miradas particulares o parciales, y fortalecer honestamente a los pueblos indígenas como tales, como Mboá Guaraní, como Tobas, como Pilagá, como Mapuche, como el colectivo del que se trate en el lugar que estén en nuestro país. Creo que la esencia es no inventarnos un interlocutor, sino sentarnos a hablar con los interlocutores que nos siguen demandando que lo vean, los veamos como tales. Sí, dice usted bien, porque en nuestra experiencia periodística es muy común oír hablar de, pero no pedirles escuchar su palabra a. Claro. Bueno, digo, eso es parte de nuestra historia. Digo, hay quienes niegan la historia reciente de los pueblos indígenas en relación, ahora que está muy fuerte la cuestión del Bicentenario, de los indígenas coayudando a la liberación de la patria, a la independencia de la patria. Hay quienes niegan este escenario y por lo tanto le quieren desde ahí quitar legitimidad a los indígenas, y los indígenas tienen nombres, apellidos, familias, lugares, sentimientos que dan testimonio de su gran contribución a la liberación y a la independencia de nuestro país. Una última pregunta. ¿Qué le recomendaría a usted a un argentino sensible, interesado por la cuestión, que haga para saber un poco más o para incidir un poco más en todo esto que estamos hablando? No, lo primero es que hay que abandonar políticas asistenciales, y lo digo honestamente. Muchas veces se quiere ayudar a la cuestión indígena sin ver lo que es la desigualdad, sin ver lo que es la injusticia, sin ver lo que es la marginación, la exclusión como políticas sistemáticas desde el Estado, y el Estado tiene que transformarse él mismo primero para poder honestamente ayudar desde un pie de igualdad. Digo, abandonar la visión de supremacía, y disculpe el término de supremacía étnica que solemos tener quienes creemos que sabemos lo que los indígenas necesitan, para ponernos en un pie de igualdad y escucharlos. Básicamente es una actitud de mucha escucha, paciencia, mucha paciencia, y fundamentalmente gran vocación de cambio desde la identidad y la mirada indígena. Doctor Julio García, director de Defensa de la Democracia y de Ciudadanos del Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chaco, ha sido muy gentil, ha sido muy valioso su aporte para este programa. Yo les agradezco a ustedes y los insto a seguir con el esfuerzo y la dedicación que le ponen a este programa, porque llega a los corazones y a la vida de mucha gente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Primero de julio, primera aplicación de la vacuna BCG. El primero de julio de 1921 se aplicó por primera vez la vacuna contra la tuberculosis, desarrollada por los científicos franceses Albert Calmette y Camille Guérin, quienes la prepararon utilizando una forma atenuada del bacilo bovino. La vacuna BCG sigue siendo actualmente la única forma de prevenir esta grave enfermedad. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Entre otras de nuestras actividades, la Defensoría Nacional recibió a las autoridades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México. El adjunto primero a cargo de la institución, Anselmo Cela, recibió a las autoridades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, de México, encabezados por su presidente Ricardo Bucio Mújica, para compartir con ellos el trabajo que impulsa ese instituto en conjunto con la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. A lo largo del encuentro se trataron temas de vital importancia para la labor de sendas instituciones, relacionadas con modelos de gestión, estrategias para la incidencia y formulación de políticas públicas en materia de no discriminación, el impulso de reformas legales, institucionales para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el trabajo del hogar y la legislación argentina, entre otros. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos nos cobran de más, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.dpn.gov.ar